No he escrito todavía sobre folclor costeño, sobre danzas costeñas, todavía no, y lo mismo del oriente. Siempre he sido un viajero, siempre he recogido del pueblo para devolver al pueblo lo que está ahí, lo que se está ignorando, lo que ya ha pasado, lo que se trató de borrar, lo que se trató de quitar, que en muchos casos está regresando. Ojalá algún momento Luis Vaca pueda hacer un libro con las dos regiones, con los relatos de las dos regiones que todavía faltan, lo que es Oriente y Costa. A propósito de lo que usted dice, es muy arriesgado decir que lo que pasa en el Oriente y lo que pasa en Galápagos es lo que prácticamente es una fusión de la costa y la sierra, porque son gente que migraron a estos sectores. Sí, claro que sí, es bastante arriesgado, pero yo no le nombraría mucho a Galápagos, sino más bien a nuestra costa, a nuestro Montubio, a nuestro Cholo de la costa, porque ellos, justamente por esa migración de los unos hacia el oriente o de los otros hacia la costa o de los dos que vienen a la sierra, etcétera, se van formando en muchos casos hasta sincretismos que van dando pie para otras manifestaciones, ¿no? Pero hay cosas muy puras, muy del Montubio, muy del hombre del oriente, con sus rituales, con sus fiestas muy específicas, muy de cada uno, y que eso primero hay que investigar bien, primero hay que llegar a donde ellos, convivir con ellos para empaparse bien antes de hacer un trabajo coreográfico, inclusive antes de plasmar un cuadro. Un cuadro es mucho más fácil porque vas, haces una buena fotografía, listo, y esta me queda perfecto. Le visualizo, le enmarco y ya. Pero para hacer un montaje coreográfico o para escribir sobre ese hecho, hay que tener mucho conocimiento. Y para eso hay que investigar, hay que vivir con ellos. En este texto está Navidad en Riobamba, Carnaval de Guaranda, Navidad en Saraguro, Fiesta de San Juan Evangelista, Chagras, El Niño Viajero, entre otras. Estos son un poco de lo que nosotros tenemos. Sí, es apenas una muestrita de cada provincia. Cada provincia tiene N cantidades de fiestas menores, llamemos, ¿no? Las que yo he plasmado en este primer libro son las fiestas mayores, las fiestas más populares. ¿Más reconocidas? Las más reconocidas, muchas de ellas declaradas patrimonio y todo lo demás, como la Mama Negra, bueno, el pase del Niño Viajero en Cuenca, que es conocido ya a nivel internacional. Igual la fiesta de la Mama Negra, ¿no? Acá el Inti Raymi, en el norte de Pichincha y con el límite con Imbabura. Son fiestas ya muy, muy conocidas, ¿no? Pero cada provincia tiene tantos pueblos y cada pueblo puede tener 10 fiestas en el año. Fiestas que no son investigadas. Por ejemplo, los caporales de Totoras. Pongamos como ejemplo, en la provincia de Tungurahua. ¿Cuándo es? ¿Cómo lo bailan? ¿Quiénes son los que bailan? ¿Conocen todos de eso? Los pendoneros en Imbabura. Que tristemente desaparecieron y gracias a Dios últimamente están volviendo a aparecer. Fusionados con la fiesta del Capitán Coraza, con el Capitán de Toros en San Pablo del Lago. Pero volvieron. Están volviendo. Lo que pasó en Chimborazo. El Carnaval de Guamote. ¿Qué pasó en Colta? 35, 40 años atrás, cuando Luis Vaca venía recién a Quito a estudiar, a prepararse, veía tristemente cómo los techos de paja se iban reemplazando por techos de zinc. La evangelización. Llegó la evangelización a Colta a hacer tabla rasa de sus costumbres, de sus tradiciones.